detalladamente de este informe del archivo que se presentó la semana pasada respecto a bueno, los resultados en el 2015. Estamos con María del Carmen Verdú, ella es miembro de Correpi y bueno, vamos a saludarla y darle la bienvenida a este Enredando las Mañanas. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien, bien. Bueno, primero que nada, bueno, ¿cómo saber, bueno, algunos resultados de lo que fue la jornada del jueves? Mira, la verdad que fue una actividad muy buena, hubo muchísimo público en la plaza, muchísimos compañeros y compañeras que se acercaron a acompañarnos. Fue también muy importante en términos de posibilidad de difusión la cobertura que desde las 6 a las 8 de la tarde hicieron ustedes desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Este año le tocó a los compañeros de la retaguardia estar ahí en el piso al frente de la transmisión. Y realmente lo que nos pareció más importante es que logramos, con un formato que nos llevó bastante trabajo de imaginación y de producción material con nuestros escasos recursos, poder hacer lo que nos propusimos, que era un paseo, una recorrida cronológica por las instancias represivas más trascendentes que tuvo que enfrentar el pueblo trabajador argentino desde diciembre del 83 hasta hoy. Todo esto con mucha imagen, con unos paneles muy coloridos que iban resumiendo a cada paso, mientras una voz en off iba relatando los distintos episodios, los datos, los números, y además poniendo en imágenes cada una de esas instancias, desde, la represión en la Tablada, el santiagueñazo, o las primeras movilizaciones en Cutralcó, pasando por todo lo que fue las distintas situaciones en cada uno de los gobiernos de Alfonsín, de Menem, de la Rúa, distintas expresiones que hubo en esos pocos días de diciembre de 2001 hasta llegar al gobierno de Dualde, y finalmente con un poco más de detalle y desarrollo las tres gestiones del gobierno kirchnerista. Y a lo largo de esa exposición fuimos intercalando las intervenciones de los compañeros más representativos de cada una de esas luchas, como el papá y el hermano de Darío Santillán, así estuvieron Alberto y Leonardo con su mensaje y su reclamo de unidad de las luchas para poder enfrentar la etapa que viene. Estuvo el compañero Marcelo Ramal del Partido Obrero para poder hablar sobre el asesinato de Mariano Ferreira, antes que él, Cachito Fugman de la Asociación de Exdetenidos, con el episodio de la desaparición de Jorge Julio López, la segunda desaparición, y luego la mamá de Luciano Arruga, Mónica Alegre, por los desaparecidos en democracia, y así sucesivamente hasta que llegamos a las luchas del presente, que estuvieron simbolizadas con una compañera del Hospital Garrahan represaliada en el Gorda, Cristina Díaz Alem, que es integrante de la comisión interna de ATE Garrahan, el compañero Néstor Marcolín de la línea 60, y también los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, que tanto tienen que decir sobre no solamente la represión en general, sino también cómo coordinar acciones para poder enfrentarla. María del Carmen, ahí una de las cuestiones que estuvimos leyendo de lo que ustedes colgaron en la página a propósito de la presentación de este informe, nos interesa este concepto que ustedes manejan respecto a que no se trata de un conteo de civiles muertos en enfrentamientos o lamentables accidentes, sino de personas que murieron como consecuencia directa e indirecta, dice, de la necesidad intrínseca de los gobiernos de reprimir, digamos, esta cuestión de en el marco de qué se plantean estos asesinatos, ¿no? Una necesidad intrínseca, dicen ustedes, de los gobiernos de reprimir. A razón de qué, digamos, cuál es el posicionamiento de Correpi respecto a esa necesidad intrínseca, digamos, de estos gobiernos democráticos, además hay que decirlos también. Sí, Mira, la lógica permanente de los distintos gobiernos cuando se trata de justificar la represión es precisamente la de hablarnos de hechos aislados, de episodios sorprendentes, de episodios sin una relación directa entre sí, y justamente esas son las formas de relegitimación de la represión que constantemente estamos combatiendo. Y en este punto hay algunos datos que surgen del propio archivo que permiten desmentirlo sobre la base de datos concretos y no de simples opiniones. Por ejemplo, si vos analizás la cantidad total de hechos en la distribución territorial y dejamos de lado la colosal supremacía poblacional de la provincia de Buenos Aires, que en términos absolutos tiene el 46% del total de los casos, pero no es menos cierto que también tiene el 40 y pico%, sino el 50% del total de la población, con lo cual resultaría poco justo comparar, por ejemplo, sus 2.210 casos con los 22 de la provincia de Tierra del Fuego, indudablemente con una población infinitamente menor. Cuando haces esa distribución por millón de habitantes, te encontrás con un dato central, esencial para entender por qué decimos que la represión es política de Estado y que por eso tenemos una convicción absoluta de que gobierne quien gobierne, mientras lo haga administrando una sociedad dividida en clases, va a tener que reprimir. Ahí vemos que esa especie de torta dividida en dos mitades, en el caso de la distribución absoluta, con una mitad a manos de las entidades de la provincia de Buenos Aires, se convierte en una... Hola. Ay, qué lástima. Bueno, se nos ha cortado nuevamente otra comunicación. Hola. Bueno, vamos a ver si podemos en un ratito cerrar la entrevista, a ver si bueno, podemos cerrar la entrevista con María del Carmen Verdú, que nos estaba comentando a referencia de la presentación del archivo de casos que se realizó el jueves pasado en Plaza de Mayo.